us from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Pues así es, desde el fondo de nuestro corazón le deseamos feliz Navidad en la maravillosa voz de Rolando Villazón, que les traemos hoy su último compacto que acaba de publicar en la Deutsche Grammophon de Feliz Navidad. Y es que le hemos preparado un programa navideño para que se quede con nosotros. Vamos a hablar de las posadas, de los villancicos y de todo este precioso material navideño que nos trae Rolando Villazón. Rolando Villazón es un mexicano que nace en el 72 y es un tenor radicado en Francia. Él es reconocido internacionalmente como uno de los principales tenores líricos de nuestra era y ha sido aclamado por sus exitosas presentaciones en teatros en todo el mundo. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Quédese con nuestro programa navideño y le deseamos a ustedes una feliz Navidad. Con Rolando Villazón, esto que se llama White Christmas en Berlín. I'm dreaming of a Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be be white, and may all your Christmases be white. Pues esa es la maravillosa voz de nuestro tenor mexicano, Rolando Villazón. Y con él empezamos este periodo decembrino con los villancicos navideños, o simplemente llamados villancicos, que son cantos tradicionales que se llevan a cabo durante las fiestas de fin de año, desde un poco antes de Navidad hasta la Epifanía. En Venezuela y en Aruba, los villancicos navideños generalmente se les llama aguinaldos. vamos a escuchar con el mismo Rolando Villazón Los peces en el río. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando con un poco de jabón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río. Adiós, nacer. Pues yo creo que ya todos estamos yendo a las posadas. Aquí en México está la hermosa tradición de las posadas desde el 16 de diciembre, una tradición que no deja de maravillar a propios y extraños. Vamos a escuchar un poquito cómo se realizan las posadas. Las posadas en nuestra familia es algo muy significativo. Representa el recorrido que José y María hicieron en busca de un mesón. Las posadas usualmente empiezan 9 días antes de la Navidad. Las calles son decoradas con luces, faroles, hilos de heno, y los peregrinos van recorriendo las calles de casa en casa pidiendo posada hasta llegar a la casa anfitriona. Al ser admitidos en la casa empieza la gran fiesta donde grandes y chicos disfrutan del calor familiar. La cena de Nochebuena es muy tradicional. En eso se incluye el pavo, los tamales, los atoles de diferentes sabores, el ponche de fruta y los buñuelos. Otras tradiciones durante la celebración de las posadas son la letanía y la piñata. Esta celebración une a la familia en esta época tan especial del año.

Y hablando de los niños, estos cantores de Navidad que nos hablan ya desde la Edad Media, en el siglo XI y en el X, en el siglo IX y en el X, se origina una nueva forma de canto litúrgico para los himnos, la secuencia. Uno de los primeros autores de secuencia fue Notker Labeo, ya desde el 1950 al 1022, escribió Natus ante secuela de Ifilius. La secuencia de Navidad se populariza en la liturgia de los monasterios circienses. San Bernardo de Claravel, en el 1153, escribió Levatus Bandus Exultes Fidelius Chorus con estrofas rimadas, a diferencia de los himnos anteriores. Bueno, y así vamos recorriendo los siglos y nos encontramos en la Edad Media los misterios de la Navidad, el auto de los Reyes Magos, los pastores, y ya en Francia también vienen los villancicos de la Provenza. También encontramos en Alemania y en Italia, bajo la influencia de San Francisco de Asís, se desarrolla una fuerte tradición de canciones populares en las lenguas vernáculas de cada región. Pero vamos a escuchar precisamente estos villancicos ingleses, What Child Is This? Haste to bring him praise, the bathed the sun pues seguimos disfrutando la voz de Villazón en este compacto que nos ha traído este feliz Navidad, feliz año, que nos platicaba en las redes Rolando, pues que ya nos tenía preparado, prometido este disco desde hace muchos años. Dice, mis hijos ya están creciendo y ya los villancicos y las posadas se les están pasando. Y bueno, hablando de la influencia en la Edad Media con San Francisco de Asís en Italia, tenemos este precioso canto, Tu scendi de la stelle, tú bajas de las estrellas, en la voz de Rolando Villazón. Pues nos acompañan los niños cantores de Navidad. Estábamos escuchando esta Tu scendi de las Dalestele con la maravillosa voz de Rolando Villazón. Bueno, y hablando un poquito de lo que sucede en la Reforma Protestante con estos villancicos, trajo como consecuencia un gran florecimiento de la composición musical religiosa. Los villancicos ganaron en popularidad después de la Reforma en los países donde las iglesias protestantes tenían protagonismo. Pues es bien sabido que Martín Lutero fue autor de villancicos y promocionó su uso en el culto. Vamos a escuchar precisamente Stille Night de Gruber con la voz de Rolando Villazón. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur da Klav in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst Christ in deiner Geburt. Morgen, Kinder, wird was geben, morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen ein geputzter Kronensaal. Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, wie's am Weihnachtsabend war? Wie's am Weihnachtsabend war? Nein, ihr Schwestern und ihr Brüder, lasst uns ihnen dankbar sein und den guten Eltern wieder Zärtlichkeit und Liebe weihen und aufs Redlichste bemühen, alles, was sie kränkt, zu fliehen. Und aufs Redlichste bemühen, alles, was sie kränkt, zu fliehen. Welch ein schöner Tag ist morgen, neue Freude hoffen wir. Eure lieben Eltern sorgen lange, lange schon dafür. O gewiss, wer sie nicht ehrt, ist der ganzen Lust nicht wert. O gewiss, wer sie nicht ehrt, ist der ganzen Lust nicht wert. Wir sind I sat and missed by not stuck. I made it. Dann ist Weihnachtstag. Pues esta es, fue Morgen Kinder Wird Fast Heaven de Hering. Y bueno, ya vemos que después de la Reforma Protestante, en los siglos que han seguido, se han compuesto numerosos himnos, motetes y otras obras religiosas de muy diverso género, favoreciendo así la popularización de las canciones navideñas, como es esta pequeña pieza Petit Papá Noel de Martinet. La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux lèvent vers le ciel, au lichel. Petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendra du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai. No!